Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigos y amigas, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Informativo Municipal, programa realizado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Con el inicio del mes de octubre y también de la primavera, reciban ustedes un gran abrazo lleno de energías positivas y a nuestros anfitriones de esta radio, vaya un saludo y agradecimiento por permitirnos ser parte de su programación. Como es habitual, esta semana tenemos muchas noticias para compartir, anuncios de actividades y también recuerdos musicales con el rey del twist, Luis Dimas. Además, desde el Consejo Nacional de Televisión Infantil abordaremos la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Pasemos a revisar los titulares de esta jornada. Titulares del día de hoy. Alcalde Mauricio Carrasco participó en reunión para enfrentar crisis hídrica regional. Inician actividades en el mes del adulto mayor. Alcalde Mauricio Carrasco visitó el pequeño Cotolengo de Quintero. Vecinos y autoridades visitaron nuevo proyecto habitacional en Quintero. Se conmemoró el Día Mundial del Turismo. Corporación Municipal de Deportes y Club Deportivo Colo-Colo firmaron convenio de cooperación. Municipalidad de Quintero homenajeó a profesores y asistentes de la educación que se acogieron a retiro. Continúan los talleres de fútbol infantil. Estas informaciones y más a partir de este momento en Informativo Municipal. Alcalde Mauricio Carrasco Pardo participó en reunión para enfrentar crisis hídrica regional. El miércoles 29 de septiembre, en el Salón Esmeralda del Gobierno Regional de Valparaíso, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, con los alcaldes y alcaldesas de toda la región, se reunieron junto al gobernador Rodrigo Mundaca, quien presentó la política hídrica regional, en donde se trabajó un plan de contingencia con medidas para enfrentar la emergencia que afecta a la región. En la actividad, los alcaldes y alcaldesas aportaron distintas visiones con miras a la construcción de una política basada en pilares propuestos para la gobernanza y gestión hídrica, sostenibilidad de la demanda de agua y la seguridad y el aumento de la oferta de agua, considerando igualmente los focos en el agua para el consumo humano, producción alimentaria, preservación ecosistémica y para su uso en la industria, energía y minería. Dentro de las iniciativas del gobierno regional, se proyecta la adquisición de 52 camiones aljibe para las municipalidades de la región de Valparaíso, el refuerzo del programa de apoyo a crianceros con fondos del Decreto de Emergencia Agrícola, los convenios GORE-INDAP y GORE-CNR, así como también impulsar un programa de asistencia técnica a los municipios en asuntos hídricos. Pasemos a revisar las palabras del gobernador Rodrigo Mundaca y del alcalde Mauricio Carrasco en dicha jornada. A propósito que tenemos el conflicto socioambiental más importante de la región hoy día tiene que ver con el acceso al agua. La convocatoria tuvo que ver precisamente con aquello, con colocar en valor la importancia que tiene la recuperación del agua para nuestras comunidades, dar certeza hídrica en nuestras comunidades. Tuvimos la posibilidad de poner en valor la política hídrica que se ha venido construyendo en el gobierno regional, pero también colocar en valor la importancia que tiene hoy día la opinión de las y los alcaldes de la región de Valparaíso. Es imposible hoy día formular una política pública sin la participación directa de aquellos actores que representan a sus comunidades, a sus territorios. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, vamos a hacer las cosas de manera distinta. Y hacer las cosas de manera distinta es escuchar precisamente a las autoridades de todas y cada una de las comunas de la región de Valparaíso. El encuentro del día de hoy se va a transformar en un documento de síntesis que va a ser un documento orientador precisamente en torno a la política hídrica regional que va a insumar lo que ya veníamos realizando. Sí, quiero agradecer la invitación del gobernador. Esto invitó a todos los alcaldes y además la asistencia prácticamente fue de un 95% de los alcaldes de la región. Eso fue una mañana no solo informativa, fue una mañana de trabajo. Hubieron comisiones de trabajo. Como 2 horas estuvimos trabajando ahí por provincia para presentar un plan de acción por el problema hídrico que se viene en la región. Lo informó el gobernador que también a través de la Circular 33 ellos encargaron camiones de aljibe. Hay comunas que obviamente tienen un peor problema que nosotros hídrico, que les van a entregar 3 camiones, a otras 2. Y otras, un camión aljibe para enfrentar el verano. Se tocó el tema de poder revisar todas las empresas de la región, no solamente de la Bahía de Quintero, que siguen teniendo pozos para sus procesos. Se presentó el plan de mediano y corto plazo para enfrentar el verano con el problema hídrico y también se va a trabajar ya en un documento presentado y socializado con todos los alcaldes y alcaldesas de la región para definitivamente ver cómo se mejora la distribución del agua, porque si bien esta región tiene un problema bien importante de agua, pero también hay una muy mala distribución con las comunas que están cerca de la cordillera, para no afectar a ninguno de mis colegas, pero ayer quedó en evidencia que la distribución es bastante desigual. Inician actividades en el mes del adulto mayor. El viernes 1 de octubre se dio inicio al mes del adulto mayor en la comuna de Quintero, con una función artística en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en la que se anunciaron diferentes actividades para los próximos días. Escuchemos la entrevista a Flor Figueroa, encargada de la oficina del adulto mayor, y a Paula Brito, directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Nos encontramos en el frontis de la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero porque hace solo algunos instantes ha finalizado una ceremonia, un encuentro de inauguración con motivo del mes de las personas mayores. Yo quiero invitar de inmediato a Flor Figueroa, que es precisamente la directora de la oficina, encargada de esta oficina de personas mayores. Aclaremos al tiro, ya no es adulto mayor, es personas mayores, entiendo, Flor. Bienvenida. Hola, gracias, Carlito. Sí, efectivamente hoy estamos cambiando un poco el nombre que se le otorgaba a los adultos mayores antiguamente, porque separábamos mucho como el resto de las personas y el adulto mayor. Por lo tanto, ahora ocupamos el término personas mayores. Desarrollamos acá un encuentro en donde se dieron cita a distintos grupos folclóricos que pertenecen a los talleres de la oficina, pero además hay una parrilla de actividades que se va a desarrollar durante todo el mes de octubre, mes de las personas mayores. Cuéntanos un poco sobre eso. Exacto. Bueno, esta es una de las primeras actividades que están insertas dentro de la celebración del mes y conmemoración del mes de las personas mayores. Y está pensada en general, toda esta parrilla, como decías tú, de actividades están pensadas justamente en poder generar un espacio de integración, pero también mira bajo varios puntos de la persona, ya en lo emocional, en la movilidad, en la entretención, en el ejercicio, el aire libre. Así que, bueno, ya la próxima semana ya partimos con un taller que tiene que ver con el taller neurolingüístico, que tiene relación con conocerse uno mismo. Perfecto. Ya las personas mayores debemos y deben en general entenderse, saber por qué ocurren las cosas, y ese taller tiene relación con eso. Digamos en la próxima semana, la semana siguiente, no recuerdo la fecha, pero una semana después, tenemos una caminata que va a ser, una caminata guiada que va a ser en el Parque Municipal, donde también van a haber ahí varias instancias, una charla de nutrición, también vamos a tener ejercicio, yoga, tai chi, dentro de la parrilla, digamos, de esa actividad propiamente tal. Y próximo, después, la siguiente, vamos a tener el cierre del mes del adulto mayor, donde vamos a realizar ahí una actividad que tiene que ver con algo más lúdico, de entretención, porque tenemos que hacer que las personas mayores también sonrían. Y vamos a cerrar en el anfiteatro del Parque Municipal con un stand-up con Gustavo Becerra y el doble de, no recuerdo el doble de ahora en este minuto, pero está dentro de las páginas, van a estar ahí publicándose todos los que son las actividades de este mes. Qué interesante el reencontrarse con nuestros adultos mayores o qué sé yo, a propósito de todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Hoy día hemos tenido una participación interesante e importante a propósito de eso. Bueno, obviamente después de un año y medio de pandemia, que obviamente todavía estamos insertos en esta pandemia, pero sí, necesariamente había que empezar a movilizar al adulto mayor, ya que después de tanto tiempo de confinado, lógicamente hubo un deterioro tanto físico como emocional en las personas, y por lo tanto nosotros también somos actores principales donde tenemos que desarrollar actividades que justamente vayan en cierta forma subsanar esa necesidad que ellos están, o problemática que tienen, y de la misma forma también crear acciones concretas en actividades propiamente tal, para poder generar esta vinculación, revincularse con la sociedad, revincularse en todos los sentidos en general, con la familia también. Muchas gracias y mucho éxito además, porque sabemos que, ya tú lo decías, nutrida agenda para una actividad que además no solamente es con motivo de este mes, ustedes han desarrollado desde hace mucho tiempo un trabajo maravilloso, así que especial además por, como decíamos, volver a reencontrarse con este público objetivo tan importante para nuestra comuna, así que éxito. Ya, muchas gracias Carlito y muchas gracias a todos. No, de todas maneras. Y quiero invitar, gracias Florcita, quiero invitar a continuación a precisamente la coordinadora regional de SENAMA, la señora Paula Brito, bienvenida una vez más a la comuna de Quintero. Su apreciación, conversábamos recién con la encargada de la oficina del adulto mayor, lo que ha significado este reencuentro con los adultos mayores luego de la pandemia. ¿Una intención diferente a propósito de este mes que se inicia para ustedes también como servicio? Sí, estamos súper contentos de poder empezar a salir, a comunicarnos, a vincularnos con nuestros adultos mayores. Estamos contentos porque ellos fueron muy rigurosos y todos, la mayoría ya recibieron la tercera dosis de refuerzo, que para nosotros era muy importante porque ya la vacunación se empezó con este grupo etario. Así que yo también ya hago un llamado, lo invito a participar en las organizaciones. Ellos son un ejemplo de autocuidado, así que nosotros tenemos que aprender de ellos. Así que con todas las medidas los invitamos a salir, porque es muy importante físicamente y psicológicamente que ellos ya se empiecen a vincular y empiecen a poder participar en todas estas actividades. ¿La respuesta a nivel nacional a esta invitación ha sido positiva a propósito del mes que estamos celebrando? Sí, por supuesto, ha sido positiva. También las comunas han sido positivas de la región. También tienen actividades. Hemos hecho mesas de trabajo y todos tienen actividades ya este mes para poder empezar a trabajar con los adultos mayores en terreno. Hoy les queremos invitar a algo definitivamente sabroso. Papi Frita Buffet, ya está en Quintero. Comida casera, pollos asados, empanadas y mucho más. Visítenos en calle Piloto Alcayaga 2026, de lunes a viernes de 10 a 18, 20 horas, y los sábados de 10 a 15 horas. Ya lo sabes, Papi Frita Buffet, definitivamente el imperio del sabor. Y no lo olvides, www.compraenquintero.cl, más rápido y mejor. Alcalde Mauricio Carrasco visitó el pequeño Cotolengo de Quintero. Hace unos días, el padre Freddy Lara Aravena asumió la dirección de la obra del pequeño Cotolengo de Quintero, motivo por el cual el alcalde Mauricio Carrasco Pardo realizó una visita al lugar para conocer su funcionamiento. Pasemos a revisar la siguiente nota al respecto. Hace algunas semanas, el pequeño Cotolengo recibió a su nuevo representante legal, el sacerdote Freddy Lara Aravena. En este contexto, el alcalde Mauricio Carrasco visitó las dependencias del hogar, integrado por 21 adultos, a los que se sumarán dos jóvenes a fin de mes, hombres y mujeres en situación de dependencia, provenientes tanto de la comuna como de otras ciudades, y el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, ha encargado para su cuidado. Durante la visita, el alcalde de Quintero conoció acerca de los proyectos que buscan contratar más kinesiólogos y terapeutas ocupacionales para que atiendan a los residentes, junto con mayor equipamiento, entre los que se encuentran renovar tanto el vehículo de la casa como los juegos del patio interior y habilitar un salón, además de solicitar la subvención 2022 que el municipio otorga con la aprobación del Consejo Municipal. Con respecto a la visita, el sacerdote Freddy Lara dijo: el alcalde Mauricio se mostró muy interesado en todo esto. Dice que ha echado mucho de menos asistir al Cotolengo, que él era recurrente, no era una visita, era recurrente como parte de la familia venir a todas las actividades que hacía mensualmente pequeño Cotolengo de Quintero antes del estallido social y la pandemia. Así que quedó el compromiso de parte de él de visitarnos más a menudo. Vecinos y autoridades visitaron el nuevo proyecto habitacional en Quintero. El viernes 24 de septiembre, autoridades regionales y locales, junto a las familias beneficiadas, visitaron las obras del proyecto habitacional Isidora Goyenechea 1 para conocer el estado de avance de los trabajos de este condominio social. El proyecto, que tiene una inversión de 5.000 millones de pesos, es financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con un plazo de 2 años de ejecución y con fecha de entrega para el mes de octubre del año 2022. En tanto, a través de la Oficina Municipal de Vivienda, se ha venido trabajando durante años para organizar en comités de vivienda a las familias interesadas con el objetivo de facilitar las postulaciones ante el CERVI. Los invito a conocer las palabras del Seremi de Vivienda, Felipe Vergara, y también del jefe del Departamento Social, Arturo Navia. Estamos muy contentos por desarrollar estos proyectos del DS49 acá en Quintero, porque en total estamos hablando de 420 familias beneficiadas y además hay una segunda etapa que vamos a completar las 500 familias. Entonces, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos en el corazón de la reactivación económica y lo estamos haciendo no solamente en las comunas del interior, sino que también en la costa, y hoy día estamos en Quintero beneficiando a estas 420 familias que han esperado por muchos años el sueño de su casa propia, y hoy día nos juntamos con ellos, visitamos el departamento piloto y ellos están viendo cómo paso a paso van a poder cumplir su sueño. Hace algunos, si no me equivoco, 2-3 años, el alcalde se contactó con la familia de Fossati, que eran dueños de estos predios. Él gestionó con la entidad inmobiliaria, ya que existían 4 comités que no tenían solución habitacional en la comuna. Desde la fecha nos pusimos a trabajar en la Oficina de Vivienda para el desarrollo de este proyecto habitacional del Fondo Solidario de Vivienda, el Decreto 49, que viene a dar una solución a 520 familias aproximadamente que están constituidas en 4 comités. En nuestro radioclip del día de hoy, que nos comparte el Consejo Nacional de Televisión Infantil, abordaremos el tema de la tenencia responsable de mascotas. ¿Sabes qué significa la tenencia responsable? Básicamente es quererlas y protegerlas. Y en este radioclip te contamos todos los cuidados y atenciones que debes tener con ellas para que nunca lo pasen mal. Cuidado de las mascotas. Todos hemos molestado porque queremos tener una mascota. Ya, pues, tío. Pero siempre nos dicen... ¡No! ¡Y no! ¿Pero por qué? Porque hay que hacerse cargo de ellos, limpiarles la caca y preocuparse de su limpieza. Así que hice la receta perfecta para tener una mascota feliz. Esto va a estar bueno. Primero, vacunarla. Segundo, inscribirla en el registro de mascotas. Tercero, darle comida. Y un frasco de galletas sobre la mesa. ¡Sí! ¡Y bañarla! Eso también, supongo. Además, pasear juntos y jugar mucho. Limpia sus desechos tanto en casa como en la vía pública. Y lo más importante... ¡darles un hogar lleno de amor! En nuestra sección musical del programa del día de hoy, revisaremos la historia y la música de Luis Dimas, el rey del twist. Luis Dimas nació en Valparaíso el 11 de diciembre de 1942. Sus comienzos no fueron muy felices. Por necesidad económica, comenzó a trabajar como actor infantil en los teatros de revistas. Un día, de casualidad, faltó un número en el Teatro Broadway y Luis lo reemplazó cantando por primera vez en escena. Su éxito con el público fue inmediato. Desde niño tuvo una aceptación impresionante con las audiencias. Por los años 60, Ricardo García, destacado locutor de radio, se transformó en su padrino artístico. Lo impulsó en las radioemisoras y le presentó a Jaime Román, promotor del sello Philips. Los invito a escuchar la siguiente canción titulada Me Recordarás. Ay, si supieras que te di, nunca podrás saberlo tú, que te di. Que te vi, oh, a ti. Ibas del brazo tú con él, cuando tu engaño descubrí, creí morir, qué triste estoy. Cuando escuches por él palabras que mucho antes te dijera yo, acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú. Y sufrirás, me recordarás. Fui un capricho de tu corazón. Solo un juguete yo soy. Nunca podrás saberlo tú, que te vi, oh, a ti. Sufrirás, me recordarás. Fui un capricho de tu corazón. Solo un juguete yo soy. Quieras que te di, nunca podrás saberlo tú. La la la la la la la. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso, estimados vecinos y vecinas, en su programa informativo municipal, luego de esta pausa musical en esta su radio. Continuemos revisando las noticias más importantes de la semana a partir de este momento. Se celebró el Día Mundial del Turismo. En el Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre, la Corporación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Quintero realizó varias actividades con paseos para adultos mayores y una celebración en el frontis de la Casa Estación. Los invito a escuchar la siguiente nota preparada para ustedes. Este lunes 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo, por lo que la Corporación de Cultura y Turismo de nuestra comuna organizó una serie de actividades que comenzaron durante el pasado fin de semana con un recorrido por los sectores rurales y paseos en lancha por nuestro borde costero. Los adultos mayores también fueron parte de esta importante celebración con una caminata por el casco histórico de Quintero, en el que conocieron el Hotel Yatin y pudieron acceder anticipadamente a la nueva Casa Museo Juan Downey, que muestra la vida y obra de este reconocido artista. Me ha fascinado, o sea, todo lo que hemos caminado, recorrido, precioso todo, sobre todo este museo que está todavía, que no se abre al público, pero es fenomenal. Ojalá que llegue a realizarse el proyecto, que salga a la luz para la gente de acá. Hacía falta para todos los adultos mayores que saliéramos así a hacer un tour, un paseo, ¿ya? Y conociéramos nuestras partes principales de Quintero, o sea, recordar todo lo que hay acá en nuestro balneario. En la Casa Estación también se reconoció a los operadores que participaron del curso de servicio al cliente y además se convocó a representantes del rubro turístico para celebrar este día con música y danza y fortalecer los vínculos entre los distintos actores encargados de potenciar el turismo en nuestra comuna. Tuvimos una celebración abierta para todos con un vino de honor, en donde tuvimos danza con Claudia Silva y la orquesta con Isabela Ambras, profesora de la Corporación Municipal. Tuvimos toda la colaboración del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso, ya que firmamos un convenio de mutuo apoyo. Entonces ellos trajeron un grupo grande que nos estuvo ayudando con todo el tema logístico. Una actividad muy buena, producto que tuvimos un tiempo en pandemia, que seguimos en pandemia, pero estuvimos encerrados, confinados bastante tiempo, y existe un gran porcentaje de comerciantes, turismo, patrimonio de la comuna de Quintero, que la idea es explotar, volver. Quintero, la comuna de Quintero, nació de manera turística y la idea es que volvamos a reincentivar, volvamos a impulsar este tema turístico. La Corporación de Cultura y Turismo ya se encuentra preparando nuevas actividades de cara a la próxima temporada estival. Para enterarse de todos los panoramas que se ofrecen en la comuna, pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Quintero Más Turismo. A propósito del Día Mundial del Turismo, también queremos destacar el premio que recibió el Parque Municipal de Quintero al obtener el segundo lugar en la categoría Mejor Experiencia Inclusiva Cultural y Patrimonial que le otorgó la Corporación Regional de Turismo. Damos nuestras felicitaciones al administrador del parque y también a las y los trabajadores que se esfuerzan día a día para tener un pulmón verde hermoso y abierto a la comunidad de manera inclusiva. Continuamos con la revisión de noticias. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social y el Club Deportivo Colo Colo firmaron un convenio de cooperación. Esta semana, el Club Deportivo Colo Colo firmó un convenio de cooperación con la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social para la captación de jóvenes talentos quinteranos. El equipo de fútbol profesional, a través de sus representantes, se comprometió a potenciar a las niñas, niños y jóvenes futbolistas locales, mientras que el municipio pondrá a disposición las instalaciones para que el club pueda operar cuando lo necesite. Revisemos la siguiente nota de este importante convenio deportivo. La Corporación de Deportes de Quintero y el Club Social Deportivo Colo Colo firmaron un importante convenio de colaboración que entregará importantes beneficios a los niños y jóvenes futbolistas de nuestra comuna. La actividad fue encabezada por el alcalde Mauricio Carrasco, quien junto al histórico jugador Lizardo Garrido dieron el vamos a esta iniciativa que permitirá que los nuevos talentos puedan llegar a las divisiones inferiores del club. Y a través de la corporación y también de todo el equipo de deporte y todo el equipo de deporte de la municipalidad, siempre han sido muy entusiastas con la distinta disciplina y esta también, y quiero agradecer a Eduardo Schneider, quien todos conocemos que tiene mucho contacto, se contactó con el gerente técnico de las divisiones inferiores, Lizardo Garrido Colo Colo, y tiene un interés de firmar un convenio con la Municipalidad de Quintero. Y nos encontramos con un alcalde que le gusta el deporte, le gusta que todos los chicos se puedan divertir a través de, no solamente el fútbol, sino que un hombre apasionado por el deporte. El convenio establece que representantes del equipo vendrán como observadores a los entrenamientos de los diversos clubes comunales para detectar a potenciales jugadores que puedan llegar a Colo-Colo. De igual forma, los niños, niñas y jóvenes que estén inscritos en alguno de los talleres municipales y de la corporación podrán visitar el Estadio Monumental para algunos partidos. Este convenio que hoy día estamos firmando compromete todo lo que tiene que ver con el fútbol formativo en la comuna. Tenemos un acercamiento bastante grande hoy en día con este convenio, donde vamos a poder llevar niños a probarse al Monumental. Ellos como institución también se van a acercar a Quintero, van a poder probar niños en nuestros recintos deportivos. Y los únicos beneficiados de este convenio van a ser los niños, porque como decía antes, nosotros pensamos que Colo-Colo representa un tema social muy grande en nuestro país y a mí me ha tocado ver, porque yo recorro el país buscando chicos. El convenio no solo beneficia a los niños y jóvenes, ya que también entrenadores y directivos se reunirán con profesores de talleres locales para capacitarlos en el trabajo futbolístico para los menores. Municipalidad de Quintero homenajeó a profesores y asistentes de la educación que se acogieron a retiro. Esta semana se acogieron a retiro un grupo de profesores y asistentes de la educación que laboraban en escuelas municipalizadas de Quintero. La autoridad comunal entregó su saludo en la ceremonia de despedida. Revisemos la siguiente nota de este día. El pasado martes, el municipio, a través del Departamento de Educación Municipal, reconoció en una ceremonia a un grupo de profesores y asistentes de la educación que se acogieron a retiro, todos ellos pertenecientes a los establecimientos a su cargo, así lo informó la directora DAEM, Edith Varas. Asistieron a este homenaje concejales, directores municipales y directores de colegios, los que fueron encabezados por el alcalde Mauricio Carrasco, quien agradeció a todos los profesores que se retiraban por el trabajo educativo desarrollado durante estos años en bien de los estudiantes de Quintero. La autoridad se comprometió además a trabajar hasta el último minuto por el bien de la educación municipal para entregar así tanto la planta del personal docente como la de los asistentes de la educación en perfecto orden. Igual cosa, dijo, hará con el edificio de los establecimientos para que estén en las mejores condiciones, ya que en marzo del año 2023 los colegios municipales de la comuna pasarán a ser parte del servicio local. Costa Central, de acuerdo a la ley 21.040 del 2017. Conversamos con el alcalde, quien nos dijo: emocionado, la verdad, una ceremonia breve pero muy emotiva. Siempre es difícil despedir a las personas en una nueva etapa de su vida y darle la bienvenida a esa nueva etapa. Hoy día voluntariamente se retiraron dos asistentes de la educación y tres profesoras con mucha trayectoria en la comuna de Quintero, así que Nos tomamos ese cariño para poder estar un rato con ellas y desearles lo mejor en esta nueva etapa de su vida, y ya que ha entregado tanto la educación de Quintero. Como alcalde me van a tocar momentos también difíciles más adelante en el tema de la educación, por estos traspasos que hay que devolver los colegios al Estado, pero vamos a trabajar de primer minuto para que sea de buena manera y sea con el mayor respeto a los asistentes, a los profesores y por supuesto a los alumnos. Los galardonados fueron Margarita Veas Fernández, Elia Bernal Cisternas, asistentes de la educación, Marcela Álvarez González, María Magdalena Jones González y Eva Ibacache Vázquez, docentes. Marcela Álvarez, una de las galardonadas, dijo: miles y miles de emociones. Emoción que se refleja en quizás en ese nerviosismo que nos da la guatita de recordar tantos y tantos años, ver en este momento a exalumnos siendo profesionales, aquellos que uno sale a las calles de Quintero y te encuentran y te llaman: señorita Marcela, ¿se acuerda de mí? Eso es una emoción tremenda. Tarea cumplida, me voy feliz, agradecida de Quintero, agradecida de todas las personas que de una u otra forma pasaron a formar parte de mi vida. Por su parte, los directores de los establecimientos, encabezados por la directora DAEM, agradecieron al alcalde el apoyo recibido en este periodo de pandemia, en la que defendió el ingreso a clases presenciales en el momento adecuado, al inicio del segundo semestre y no antes. Escuchamos lo que dijo la directora de Educación, Edith Varas. Bueno, ha sido un excelente acto de homenaje a nuestras profesoras y asistentes de la educación, que muy justo que se hayan acogido a retiro después de tantos años de labor. Por lo tanto, estamos con el corazón apretado de emoción, pero también con el sentimiento de la labor cumplida. Creo que las profesoras que hoy día se acogieron a retiro, como la señora Marcela Álvarez y la señora Eva Ibacache de Valle Alegre, dieron prácticamente su vida a la comuna, a la educación de Quintero. Por lo tanto, hoy día se merecían este reconocimiento, este apoyo y esta entrega de un galvano, ¿cierto?, por los años servidos. Y más todavía que nos acompañó nuestro alcalde durante toda esta ceremonia y también informar, ¿cierto?, que las asistentes de la educación que se acogieron a retiro también fueron premiadas. ¿Necesitas transporte o enviar una encomienda con urgencia? Te presentamos a nuestros buenos amigos de Transporte Imperial. Ofrece fletes, mudanzas, encomiendas y traslado de carga a todo destino. Llámanos al número más 569-7207-2618 y solicita más información. No lo olvides, Transporte Imperial, calidad en servicio. Ah, y toma nota, www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo. Todo el mundo ya lo sabe, tú quizás no lo sabrás.